volvimos a recuperar algunos datos que no estábamos consiguiendo en la aduana, y del global general, no solo de cuero, ¿no?, sino de todos los productos, también entran productos fabricados en otros materiales como vinil y demás, la suba de importaciones, y nos termina dando los primeros 8 meses, no solo, o sea, a ver, ahora entendemos por qué nos habían dejado de dar los datos, porque no solo no bajaron, sino que suben, porque estamos en un promedio de todo el capítulo de importaciones de manufactura de cuero y afines en un 41,5%, ¿no? En cantidades, comparando los primeros 8 meses de 2016 con los primeros 8 meses de 2017, ni siquiera estoy haciendo la base, no lo comparo con el 2015, ya habían aumentado, si lo comparo, ya habían aumentado un 40% más el año anterior. Pero si comparamos solo este año, en un contexto recesivo, en un contexto de caída de consumo como la que tuvimos, nos da ese número, que son 8 millones más de unidades que entraron a nuestro país y que no se fabricaron en este contexto del mercado en caída, como te decía, ¿no?